seguramente que también se pudiaría y enfrentaría lo que es los tarifazos que se están viviendo ahora, a la suba de precios, como vos decías. Nos alertaría también el hecho de decir, bueno, lo que es la agresión al medio ambiente, que nosotros venimos sosteniendo una lucha sobre eso y que se sigue sosteniendo, ¿no es cierto? Pero él también tuvo en aquellos momentos ese acompañamiento a eso, ¿no es cierto? O sea que estaría presente en las luchas por la vivienda, por la salud, porque eso es lo que marca que nosotros podamos vivir dignos, ¿no es cierto? Yo creo que estaría acompañándonos y fortaleciéndonos con su mensaje. Incluso más, hay una homilía hacia los jóvenes que él hace un 24 de mayo de 69, cuando pocos días antes del Cordobazo, y él decía: no vendan nunca el grito de rebeldía por un plato de lenteja. Pongan su esfuerzo en construir un mundo más comunitario, que ustedes como jóvenes los pueden visibilizar más con claridad que los mayores. O sea que son palabras con una vigencia absoluta en estos momentos, ¿no? Hola, Lucy. Sí. ¿Qué tal, Ismael? Te saluda. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo te va? Lucy, yo te quisiera preguntar por un gesto muy importante que tuvo el Monseñor Angelelli en un momento muy duro de que estaba viviendo la provincia, el país en general, pero la provincia también en particular, que fue la visita que hizo a los presos políticos aquí en lo que fue el IRS en 1975. ¿Qué significó para ustedes eso? Bueno, para nosotros fue, nosotros sabíamos que él estaba acompañando a la familia. Recordemos que un grupo de 32 compañeros fuimos detenidos en el año 75, ¿no es cierto?, previo al golpe. Que él estaba acompañando y haciendo todo lo posible para que nosotros estuviéramos de la mejor manera dentro de la cárcel de acá de La Rioja. Él, para el 24 de diciembre del año 75, que ya había endurecido un poco el régimen, porque a partir de noviembre las cárceles del país pasaron a depender del militares, y la cárcel de La Rioja, en el sector a donde estábamos nosotros, se transformó en una jurisdicción militar, ¿no? Él fue a pedirle permiso al director, que en ese momento era Senardo Sánchez, hoy que está condenado por la mega causa, fue a pedirle permiso para dar una misa con todos nosotros. Y le dijeron que no se podía, que no había autorización. Él entró lo mismo, fue primero hacia el sector donde estábamos las mujeres, después fue al sector donde estaban los varones, y nos dijo directamente que él quería celebrar la misa con nosotros, pero que no le permitían. ¿Qué nos parecía a nosotros? Y bueno, vuelvo a decirles, esa actitud de fuerza, de convicción, de seguridad, de una transmisión de que lo que estás pidiendo, lo que estás haciendo es justo, nosotros sin dudarlo dijimos, bueno, vamos, salimos del lugar a donde estábamos las mujeres, y nos encontramos a donde están los varones, que era en el comedor, y ahí celebró una misa, que fue una misa maravillosa, que es la última vez que nosotros lo vemos a Monseñor Angelelli, que nos quedó esa imagen, esa palabra, esa fuerza de Angelelli, y no todo lo que nos rodeaba a nosotros en ese momento, que eran guardias cárceles o militares apuntándonos porque habíamos cometido, tanto Angelelli como nosotros, algo que no estaba correcto, ¿no? Pero a nosotros nos queda esa imagen. Y eso es lo que hay que tener presente, que estas personas que tienen esa fuerza hacia el otro, ese incorporarlo al prójimo, como él decía, a él, te da esa seguridad. Y vos sabés que estás en el camino justo. Entonces eso es lo que te impulsa a que vos puedas seguir caminando con esa tranquilidad y esa convicción, ¿no? O sea, para nosotros ha sido algo es muy importante eso, porque después ya vinieron los momentos más duros, ¿no es cierto?, con los traslados y todas esas cosas, tener siempre presente esa imagen, ¿no? Como de tantos otros compañeros que en la lucha nos han ido dejando esa convicción y esa fuerza.